No olvidemos la ligazón vieja de Lapra con el fujimorismo. En el video Montesinos Mantilla se escucha cómo Montesinos le pregunta: ¿cuánto necesitan? Y el congresista responde: bueno, de aquí a la campaña, 50 o 100 mil dólares. No le pregunta cuánto necesitas, ¿cuánto necesitan? Él iba como representante del partido aprista. El ex asesor le comenta a Mantilla, entonces, cuando le habla de 50 o 100 mil, le dice: yo lo voy a apoyar, pero otra cosa. Sabemos que Jorge del Castillo es un hombre peligroso, sin embargo, hay que ver la posibilidad de sacarlo, y por lo pronto hay que entrar de cajón, y de eso yo me voy a encargar. Mantilla asiente. Mantilla no dice: no, del Castillo es uno de los nuestros. No, lo que hace Mantilla es callarse. El ex asesor de Fujimori deja esperando a Mantilla durante unos minutos para ingresar a una habitación aledaña y regresar con 30 mil dólares que entrega en tres fajos. Mantilla lamenta tener que pedirle dinero y entonces Montesinos le dice: estamos entre amigos, Agustín. Esto queda entre nosotros. No lamente nada. Después del proceso electoral nos reunimos a almorzar acá. Y el exministro y excongresista finaliza: cuente conmigo para todo lo que sea campaña para el presidente Fujimori. Increíble, ¿no? Increíble. Mantilla dice: cuente conmigo para todo lo que sea campaña para el presidente Fujimori. Mantilla, el secretario privado de Alan García, recibiendo 30 mil dólares en ese momento en contante y sonante de Vladimiro Montesinos. Es por eso que tanta gente sospecha que aquí puede haber un gato encerrado y que el desenlace de este juicio puede perfectamente estar arreglado. Yo no lo creo porque hay jueces honestos y probos que están en juego. Pero que Lapra haría todo lo posible por exculpar a Fujimori, no tengo la menor duda. Que García considera que Fujimori es una persona digna de todo indulto y de toda amnistía y de todo perdón, no tengo la menor duda. Y dependerá entonces de nuestra judicatura imponer la decencia y no el silencio. Hasta mañana y gracias.